principio para nosotros es una alegría y es un orgullo contar en nuestra provincia con personas del talento y de la jerarquía de Francisco. Así que en el momento que el director de cultura, Miguel Barcos, nos comentó esta gira que iba a hacer Francisco, este viaje que va a hacer Francisco a representarnos a todos los rionegrinos, de algún modo queríamos destacar esa participación, porque justamente nos parece que son los valores que tenemos que destacar, son las cuestiones que hacen al sentir rionegrino, el orgullo rionegrino, como venimos diciendo siempre, y que nos parece fundamental que estemos ahí apoyando este tipo de emprendimientos para que muchos otros artistas puedan ver este ejemplo. ¿En qué consiste la ayuda o el reconocimiento de provincia a Ruiz? En principio se trata de la declaratoria de interés cultural y a la vuelta del viaje la posibilidad de organizar seminarios a lo largo de toda la provincia, como para que él pueda hacer una transferencia de ese proceso que está viviendo, ¿no?